juez y vivir en este mundo es algo muy difícil de ejercer. Busco eternas primaveras que renazcan a la vida.